Bienvenidos una semana más a Conversaciones en el Burger. Hoy tenemos con nosotros pues, a nuestros colaboradores de siempre, menos Munra, que se nos ha ido hoy de vacaciones. Así que tenemos hoy a Fanatic. Muy buenas. Saku. Hola. Suatara. Drogas. Y como se nos ha ido Munra, pues hemos traído un colaborador nuevo que esperemos que solo estés hasta esta semana y que es Cáncer. Gracias por la presentación. De nada, te queremos todos mucho. Hemos mejorado un poco, es decir, es lolero, pero al menos le gusta Breaking Bad. Poco a poco vamos mejorándolo. ¡Aupa LOL! Y ahora pasemos ya con la tertulia, empezamos con la sección de deportes. Fanatic, ¿qué nos has traído? Muy buenas, pues como ya podéis imaginaros, esta semana que hemos tenido la celebración del bicampeonato de Marc Márquez con solo 20 años. Ha batido todos los récords por habidos de todos los grandes pilotos como Doohan. En este sentido, la carrera la verdad es que fue un poquito complicada, ya que empezó con una mala salida y poco a poco fue remontando hasta consolidarse en el segundo puesto que le daba el bicampeonato. Fue una carrera emocionante que la ganó Jorge Lorenzo. Luego, pues hoy hemos tenido World Series by Renault, en la que Carlos Sainz había hecho una muy mala clasificación, pero ha hecho una carrera bastante buena en la que ha conseguido acabar noveno, que le ha dado el título mundial de las World Series. ¿Por qué? Porque el otro competidor que luchaba con él por el título, Roberto Meri, se ha tenido que retirar en las primeras vueltas, abriéndole otras posibilidades a Carlos Sainz. Otra cosa que siempre lo dices es Carlos Sainz Jr., el hijo de Carlos Sainz. Gracias. Un perfecto piloto. Exactamente. Que aparte de esto, ha batido un récord de ser el primer español que gana esta categoría y el de más joven con 20 años. ¿Qué le otorga esto? La posibilidad del año que viene correr en el equipo Toro Rosso de Fórmula 1. Y ya que estamos con la Fórmula 1, decir que el presidente de Ferrari, Claudio de Montechémolo, ya se ha ido oficialmente de Ferrari, en el que ha anunciado la noticia que ya se esperaba. Fernando Alonso, después de 5 años con Ferrari, va a abandonar la escudería. Que ya se esperaba, pero tú la primera semana dijiste que apostabas que Alonso se quedaba, ¿eh? Podía ser, pero ya no. Ha confirmado lo que estás diciendo, que Alonso, después de estos años, que quería otra motivación diferente y que ya no estaba para esperar más para ganar, que quería ganar y que Ferrari no le da esto. Así que, ¿pareja para Ferrari el año que viene? Pues Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel seguramente, pero a saber, ¿Alonso? Pues depende, porque yo he empezado a oír rumores de que como el otro va a tener el motor Mercedes y Grosjean no ha renovado y Pastor Maldonado sí, se empieza a oír que si Lotus un año debía puente a Mercedes, McLaren Honda está tentando con el motor, de que va a ser un motor muy bueno, equivalente al motor Mercedes, y bueno, los rollos que siempre se dicen. Nada, yo creo que al final se va a tomar un año sabático o se va a retirar. No, vamos a ver, el mercado está moviéndose y a ver qué pasa. Según va avanzando el propio Alonso por el Twitter, dice que todas las cosas le van saliendo como él quiere y que tiene todo como le va funcionando, así que, sí que poco dijo, a poco. Sí que dijo, es verdad, que los coches Lotus les gustaban bastante. Es cierto que Lotus ha siempre sido Renault, donde ya corrió para las temporadas 2005, 2008 y 2009, y donde consiguió sus títulos mundiales. ¿Qué pasa? Que Lotus ha abandonado ahora mismo el motor Renault para ir al motor Mercedes. Y hasta ahí la sección de Fórmula 1, porque no sé si alguno de vosotros queréis comentar algo para discutirlo. No, ya he dicho todo de Lotus. Muy bien, y luego pues comentar que esta semana hemos tenido también el sorteo de la Copa del Rey, en el que este año no han caído el Barça por un lado, el Madrid por otro y el Atleti por otro, no. Han caído. Hombre, es difícil que caigan tres cada uno por un lado. Sí, quiero decir, pueden ir por el lado A o pueden ir por el lado B y siempre hemos tenido estos años la final Madrid-Barça. Bueno, pues este año no se va a poder dar, porque el Madrid, el Barça y el Atleti van a ir por el mismo lado. Así que si el Madrid pasa, se enfrentaría en la siguiente ronda al Atleti y en caso de ganar al Atleti pasaría a la siguiente ronda, que sería contra el Barça. Así que si gana el Barça, gana el Madrid, gana el Atleti. Exactamente. Que a ver, ¿qué pasa? Y al hoy... corconazo. No, en todo caso... Este año es en Cornellá, Cornellazo sí, o algo así. En Cornellá. El equipo es un equipo como el Eibar, humilde, y ha pedido ya al español que les deje el estadio para poder tener más aforo y más economía. Así sí, que para algo está en la misma localidad. Exactamente. Y qué más, bueno, que esta semana empieza la Liga y que hoy... Empieza la Liga. Bueno, la Liga empezó hace más de un mes. No sé, pero hoy ha habido ya primera jornada, el Madrid ha ganado 0-5 al Levante, sin comentarios. El Levante está... no es el equipo de año pasado y no sé qué resultados había hasta ahora. Si alguno lo sabe lo puede decir, pero no, la verdad es que como nos importa poco la liga, no, mucho. A mí me entretiene, que es lo suyo. Así bueno, que nada, pues, más con esto terminamos la sección de deportes y empezamos la sección de manga. Y ahora empezamos con nuestra sección de manga. ¿Qué nos has traído, Saku? Bueno, pues lo primero decir que va a estar Takashi Obata, el creador de Death Note, en Cataluña, Vaya por Me cago Dios. en la madre que los parió, que no voy a poder ir. ¿Por qué nunca van al Expo Manga? Sabes que los precios del tren son baratos, ¿no? Sí, a Barcelona, no te jode. Oye, no hay AVE, Vale. hay regionales. Sí, claro, y Sí. también son baratos. La última vez que fui a Baratos. Valencia me cobraron, no sé si 30 o 50 euros. Pero bueno, el caso, decir que va a haber firmas el viernes de 4 y media a 6 y habrá encuentro con los fans de 6 y media a 7 y media. El sábado habrá firmas de 12 a 1, de 4 a 5 y media y el domingo de 12 y media a 1 y media. Lo que pasa es que para que haga lo de las firmas hay que rellenar un formulario en la página de Norma. Toma ya. Así que en Twitter pondré el enlace para que si alguien quiere que lo pueda hacer, porque termina mañana. Pero a ver, si grabamos el sábado, es lo que pasa. Ya empezamos con las quejas. Sí. Samu, Bien. estás nominado. Bien, luego decir que ha habido noticias sobre el tema de la piratería. Han sacado a Luffy, Naruto, Kirito, Conan y Eren para denunciar toda la piratería que está habiendo con el tema del manga y del anime. Que yo lo entiendo, porque la verdad es que el tema, por ejemplo, de la película de Dragon Ball fue un poco triste, porque en Cataluña solo recaudaron prácticamente el doble que en el resto de España. O sea, la gente está viendo mucho manga y mucho anime. Por la jeta, que no pasa nada porque yo también veo por páginas online Se nos y ha no caído un puede mito. Se ser. nos ha Se ha caído caído un un mito. Lo que mito. pasa es que luego me gasto los cuartos comprándome los En cómics. realidad pega a niños y roba los cómics. También. Pero Pega a bueno, niños. eso lo tengo con la justicia. Con el caso de Dragon Ball es bastante lógico teniendo en cuenta lo que se ha tardado en estrenar en España la película desde que se estrenó en Japón, que no, ha tardado casi 2 años. Dragon Ball, la batalla de los dioses Como, sí, es. la última. Como todas las películas que salen aquí en Sí, España. pero en el tema Bueno. del manga y del anime al final lo vemos y es más o menos igual. O sea, debería haber más compra. En España por lo menos se le puede decir que tendría que haber más compra. Luego decir que en Planeta de Agostine, sí, de Agostine, Agostini. Agostine, Langostini también. sí. Langostini. Planeta de Agostini. Planeta de Agostini Comics va a cambiar el nombre a Planeta Comics. Ah, Mejor. así. Pues Para que tú no, lo ¿por sepas qué? pronunciar. Pero a mí Claro. no. A mí me gusta el nombre de toda la vida de Dios. Planeta de Agostini. Pues la Claro. verdad es que sí, yo creo que molaba más. Le van a cambiar también un poco el logo, que se va a distinguir, es muy parecido, pero no sé. A mí no me ha gustado ese cambio, o sea, no le veo necesario. Pero la cosa es tocar Sí. las narices, yo ¿Dónde se va creo. a quedar eso de Planeta de Agostini? Los coleccionables, Hombres. joder, toda la Las vida. coleccionables del verano. Pero Haga la colección de que construya su propio barco. eso es la sección de cómics, me Es en el parece. tema Sí, cómics, o bueno, sea, pero me es refiero al Planeta de nombre. Agostini Eso. Comics. Va Ah, a ser pero Planeta Planeta Comics. Agostini como tal va a seguir Sí, existiendo. eso sigue existiendo. Ah, Sí. entonces bien. Luego también dentro de la editorial está que van a sacar las ilustraciones del Dragon Ball, que vienen de las Daisetsu y demás. Van a sacar el nuevo por 30 pavos. ¿Los vas a pagar? Sí, me va a joder, pero los voy a pagar. O sea, Y estamos luego soy yo el hablando. rico, luego soy yo el rico. Sí, estamos hablando de un hombre que no va al cine y luego se va a gastar 30 euros en eso. Bueno, Claro. tampoco hay que ir a mucha nivel de Joder, pero cine es ahora mismo. que. Es una La única inversión. película que ha pagado hasta ahora ha sido para ver El Hobbit. No, no, yo voy a más. Lo que pasa es que no voy a ir a ver mierda como Torrente. Vaya a hacer que acaba Torrente de hacer. es Dios, así que. Sí, pero para eso también sirve múltiples páginas de descarga. Sí, pues Estamos claro. intentando O evitar la sea, piratería sí, y ahora es pero el aquí. tema piratería y ahora vamos a hablar ¿de qué? ¿De series junkies? ¿Qué? No, No, no, Series bueno, que Junkies no ya existe. murió. Series Ya Junkies ya no murió. Para existe. eso Series Antiguamente, League. Series League. O lo que quieras, manga online, VK. lo que quieras. Queridos VK. espectadores, se nota que no somos muy legales. No. Bueno, Bueno. habla por ti que eres el nuevo. Dejemos También continuar de hablar porque si decir no. que Dragon Ball y One Piece van a tener otro crossover en diciembre de este año. ¿Qué es eso? Que Van a estar juntan. juntos. Ha habido En un capítulo van a un. estar O sea, como en los juntos. Simpsons que han juntado padres de familia. En efecto, en Ah, efecto. pues qué interesante. Ha habido ya uno en manga y ha habido otro en anime. Tú no lo has visto El todavía. del anime ni el del manga, no. Vete a la mierda. Pero da igual, puedes contarlo, no tiene nada que ver con la historia. Está chulísimo, juntan One Piece con Dragon Ball y Toriko. Y la verdad es que queda muy bien el capítulo ese de anime. Y lo van a repetir otra vez. Espero que tengan éxito porque estuvo bastante ¿Y guay. también con Toriko o solo Dragon Ball y One Piece? Han dicho solo Dragon Ball y One Piece. No creo que Toriko aparezca. Y Qué bien informado estás, joder, desgraciado. las noticias que van saliendo. Habla del manga interactivo. No hay manga interactivo esta semana, ya hemos hablado suficiente de porno. ¡Joder! Maldito saco, tenías que hablar siempre de manga interactivo. Hombre, puedo hablar de un videojuego hentai que me descargué, Parasite Eye City. Está bastante bien. Es que la había visto en YouTube, era Gracias una por comentar, bastante. gracias por contarnos tu vida sexual, Sí, está Saku. muy necesitada. Pero bueno. Llamen al teléfono que aparece en pantalla. No, mejor dicho, ya lo subiremos al Twitter, por si alguno lo quiere. O Bien. alguna. Pero es por descarga, es ilegal. Da igual. No, vale, ahora en serio. Luego también han estrenado una película que es Kamisama no Yutori, ¿En español? que Kamisama es Dios, lo demás me la suda. Pero bueno, Buen título. está muy bien. O sea, la película va en como en serio, la sinopsis la hacen como diciendo unos chicos que van a tener un problema no sé qué, y luego ves el tráiler y es, o sea, bizarro, pero en una nueva dimensión. O sea, a mí me ha encantado, voy a empezar a ver el manga solo por el tráiler de esta película. O sea, es genial. Y luego ya hablar del trío Shonen. Como en Bleach. esta Munra, vamos a empezar primero diciendo que Bueno, sí. Naruto, una Una semana semana más, más no no ha ha terminado. terminado. Ahora ya puedes continuar. Bien, gracias. Hemos honrado a Bleach, Munra. sí. Qué pena que no esté aquí. No. Para morirse. Bien. Y para que suelte sus puntos de humor. Vale, Bleach esta semana ha estado bastante bien. O sea, dentro de lo que es Bleach, repito, La ¿vale? O semana pasada sea, dijiste que era una puta por mierda. eso, dentro de lo que es Bleach. Esta semana ha estado decente, potable, aceptable, Interesante. mediocre. Qué buenos calificativos. ¿Qué calificativos más Vamos, que no es interesantes potable esta son? vez, no. No, por lo menos esta vez le han añadido un poco de seriedad al asunto, ha estado bastante Menos mejor. mal, mejor Pero vamos, que borracho, la trama no avanza, o sea que me da igual. ¿no? Mejor leerlo borracho. Sí, mucho mejor. Es lo que pensaría. Saco, no te borracho para verlo. No, eso es lo que tú querrías para quitarme la ropa. ¡Oh! A mí me gustan más las mujeres que a un tonto un lápiz. Ya, bueno, Ya. eso hay muchas teorías en la calle. Sigue con el tío Sí, Sonnen. luego, One Piece está bastante bien. Yo creo que Law va a acabar, no sé, Joey, que eres tú el único que lo sigue, porque los demás, Yo ricos, sí que todos, sigo, tú perdón. te No, no, cargas no. Tú unos vas dos capítulos 50 más. capítulos más Una adelante. En semana One más, Piece, volvemos a sí. En mencionar One a Piece Law. voy cuatro por detrás. Es que Law es trending topic. Law es noticia. Es lo que se Yo no lleva. lo he visto esta tarde que sea trending topic. Es una puta forma de hablar. Pero bueno. Gracias, Fanatic. Luego tengo. Aquí van a ir grillos otra Me vez. parece bien. Vale, no. Decir que Law, tú no sé qué verás. Yo creo que No sé va. Sí. ¿Cómo lo qué. verás? Que yo creo que va a hablar con la enfermera esta, la médica, que trata con Chopper. Sí, yo lo tengo muy claro. Porque es que además me acuerdo que en los capítulos, esto ya al principio, 300 capítulos atrás por lo menos, o más, que decía también la señora esta algo de lo de la B. No lo recuerdo yo. Estaban ¿De hablando Titi? la enfermera esta, la médica de Sí, Chopper, sí. cuando se van ¿Cuándo con conocen a Chopper en Chopper? Reno, sí, justo cuando acaba la saga, que se van, dice algo de los de la D. No me lo Que recuerdo. llega la El poder tormenta, de no la sé D. qué. Lo menciona y El cacho. poder de la D de Monkey D. Luffy. Bueno, de Monkey D. Es, Luffy, sí, que de esa. Dragon D. Pues Monkey como ahora en de One Piece A. están volviendo a mencionarlo y con la historia de la enfermedad es posible que vuelva a llegar a Es ello. que no hay médico que la pueda tratar ahora mismo. Yo tras Al lado. múltiples consultas en internet he conseguido descubrir que el poder de la D significa un poder oculto en la familia de Luffy. No se sabe todavía. Es que no es de Luffy. No está confirmado. Ya, pero no está confirmado. Vale, ¿y Gold Roger qué? No está confirmado. La Gold unión D. que puede que Roger. no puede estar. El Es rey Gold de D. los Roger. Y si piratas. no, Ash. Ash también era Todavía, D. como ya te comenté hace tiempo, todavía no está Y confirmado que no sea el familia. gigante de Robin también tenía la D, me parece. Ya ahí no me acuerdo. Creo recordar que el gigante que en la historia de Robin me suena muchísimo que ese tío tenía Repito la lo D. mismo que dije la otra vez. Al final hasta Chopper va a tener la D. Y no me hacéis caso. Sí, y hasta Zorro no. Pero es normal, es que Chopper es Roronoa, un reno. Zorro. Zorro. Roronoa. Roronoa. Bueno, pues Pronuncia sí. bien ¿Qué el te nombre, esperas por alguien que lo veía favor. en español? Claro. Scooter hasta más no poder. Es lo que tiene verlo. Boing. Y Joder, Naruto. Envoy. Sí, Naruto a mí esta semana me ha decepcionado muchísimo. O sea, Por fin. yo lo había ¿Has dicho? visto, Naruto me ha decepcionado mucho. Un O sea, aplauso. le había visto yo que estaba subiendo bastante la pelea Naruto-Sasuke, a mí me estaba gustando muchísimo cómo se iba, cómo creía que iba a salir. Esa es buena, como creía. Pero entre flashbacks y charla, o sea, de verdad, Pues este capítulo ha tenido poca charla. Ha han estado tenido. hablando todo el No, no, rato, no, pero han han sacado tenido. cuatro ataques, en plan ahí, vamos a pegarnos porque se supone que esto es una Se pelea. ha mul al Naruto ha multiplicado al zorro, cuidado. No me jodas, ¿y de dónde saca Naruto el chakra? Nadie Pero lo si es que Del es culo. imposible. O sea, aunque digas, le ha quedado algo de chakra, el Kurama de los cojones, ¿cómo se lo puede dejar? Yo empiezo a pensar que el final que dije la semana pasada, os reiríais mucho con él, pero va a ser el que va a Que ocurrir. se va con el sabio los seis caminos, Naruto Sí. y Sasuke. Es A vivir su posible, ¿eh? amor. Bueno, el a vivir su amor no, pero. Y Sakura de Hokage, lo veréis, lo Kakashi veréis. está antes de Hokage que Dios, Sakura. Kakashi se suicidará cuando vea a Sakura de Hokage. Me están haciendo una cantidad de spoiler en un momento, pero en fin. Eso te pasa por no leer le diariamente. Sí, también. Y bueno, con eso acabar el tema del manga. Y ahora vamos con la sección de juegos. Esta semana ha salido el juego Devil Within, creo que lo he pronunciado bien. Un Sí. juego de terror que apunta. Nos ha dicho Munra que dijéramos que apunta que va a tener mejor aspecto los últimos Silent Hill. Nosotros no sabemos mucho más, él es el más puesto de estos temas. Y Pero demás como. cosas, pero como está ausente, ya veis que le No da. vamos a decir nada más. Por otro lado, también ha salido Borderlands The Pre-Sequel, un juego que está centrado en la línea argumental entre Borderlands 1 y Borderlands 2. A mí Borderlands, yo solo he probado el 2, un fin de semana estuvo gratis en Steam y tiene buena pinta, pero tampoco jugué mucho, media hora o así. ¿Te le vas a comprar? De Sí. momento no. Bueno, con lo rico que es el Borderlands. También ha salido el Formula One 2014, que Fnatic ya está a punto de robarlo, Pues porque sí. está loco por los Formula ¡Pirateo! Exactamente. Venga, One. vamos a fomentarlo un poquito más, ¿vale? A ver si Que alguien bueno, lo ha pues pillado. no cambia mucho con respecto a Bueno, 2013. que meten los coches actuales con las Pues decoraciones, lo que hacen todos los años, no pero tiene una más. cosa. Digamos que espero que lo arreglen con el tiempo, ya sea por ordenador o con algún tipo de. ¿Cómo se dice? De ayudas, ¿cómo se dice? Cuando Los una. parches, ¿no? Sí, Se con arregla. parches, exactamente, gracias a Tara. En los colores de los coches, porque me refiero a los colores del Williams y del Mercedes. En lugar de ser un color verde y azul, como son los colores, han puesto unos colores que no son, que no pegan con los reales. Son raros, espero que Bueno, los me arreglen. extraña que no sean los colores originales, pero bueno, No, espero que con los parches los mejoren. ya lo veremos. Por otro lado, también este fin de semana, aunque no sé, con lo mismo cuando publiquemos esto ya ha pasado, pero este fin de semana en Steam están 10 juegos gratis, pero Temporalmente. solo para jugar este fin de semana. Y además están al 80% de descuento si los quieres comprar. Por otra parte, ha salido, no, hoy estamos 18, así que el Sí. 17 salió para iOS. El juego Angry Birds Transformers. ¿Está para Android? Para Android sale el día 30. Y yo me pregunto, y os lo pregunto a todos, ¿era necesario otro juego de Angry Birds y sobre todo de Transformers? A ver, el ¿Por qué no? creador hace Angry Birds y se compra un avión. El de vuelve a sacar Angry Birds, el que fuera, Star Wars, por ejemplo. Se Y compra un claro, yate. necesita el minibar del avión. O un yate. Saca otro Angry Birds, rellena el minibar. Saca otro Angry Birds, se compra una casa, se compra otro Angry Birds, necesita rellenar el frigorífico, necesita una casa más grande. Pues así sucesivamente. Yo creo que ya con este se puede comprar un yate, ¿no? La verdad es que creo que en vivir ya Ya ha dado de ya vale, todo. ¿no? O sea, Sí. no A ver, sé. hay que decir que últimamente los últimos juegos de Angry Birds han cambiado de temática. No es lanzar un pájaro para destruir una estructura. ¡Pii! Ya tiene modo lucha estilo RPG y cosas así. Así. Pero en mi opinión sigue siendo un juego que ya su época, en mi opinión, pasó. Bueno, Sí, ha tenido una época y. tuvo el boom de lanzamiento, por así decirlo, No, poco y a. bastante más, es decir, le llegó hasta por lo menos el primer Star Wars, que fue un juegazo, hay que reconocerlo, Yo no jugué a y que alguno de los fue, yo otros fue el juegos. último Angry Birds yo jugué, perdón. Pero por lo demás, no hay mucho más que. Bueno, yo es que solo jugué al clásico y no he vuelto a jugar a más. Bueno, pues eso es en cuanto a juegos, ahora nos vamos a la sección de cine. Pues en la sección de cine tenemos Ninja Turtles, es el estreno de esta semana. ¿Otra vez era necesario? Sí, pero pintan bien, joder. Tortugas pues, ninjas, ¿no? Hostias, que lo han cambiado de nombre. No, está. Muérete, has dicho en inglés, en el idioma original. Pero aquí se ha estrenado como Ninja Turtles sí, también. Ya. El caso es que yo, a mí nunca. Las tortugas ninjas nunca me han llamado la atención. De hecho, nunca he visto un capítulo entero. Yo las veía de pequeño, por el Digital Plus. Estaba bien. A mí sí que me ahora ha no sé qué tal estará. Sí, a mí también. O sea, sí que me gustaban. Lo que pasa es que las películas estas que las hacen en plan así más serio, es que bueno, hay riesgo de Dragon Ball Evolution en todas partes. Por otra parte, no sé cómo serían las tortugas ninja antes, pero ahora son, en esta última película son extraterrestres. Sí. Aquí antes eran tortugas eran normalitas, pero que por lo menos que yo me acuerdo en los dibujos era que les caía por encima un ácido de no sé qué y mutaban en las alcantarillas. Pues sí, aquí por lo justo que con la rata. Por lo que he leído, aquí son extraterrestres. O sea, que otro Dragon Ball Evolution, ¿no? Otra mierda. Pero aquí vale, vamos a ver, démosle una oportunidad. Esperemos sí, que nos esperemos que no consigamos la deformidad de Piccolo. Joder. Creo que aquí tenemos un punto peor todavía, que se está confirmado que va a ser una trilogía. Va a ser vale. Bueno, espérate. Bueno, pues tres Dragon Ball Evolution. No. Joder. Esperaros a ver cómo triunfa la primera. Porque se no, la primera en crítica la han puesto a un parir en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se estrenó hace más de un mes. De mala, muy mala. Pues seguramente. Ha hecho muy buena taquilla, pero ha sido muy mala en cuanto a crítica. Bueno, si ven que no funciona y que la crítica es mala, y en Europa, en Estados Unidos ha dicho que ha triunfado, pero a lo mejor en Europa se pega el topetazo, a lo mejor se piensan en hacer otras no, dos partes. No creo, porque el mercado más importante es el americano. Es decir, el europeo es importante, pero a un nivel mucho más bajo que el americano. El mercado más importante para el cine, el mercado más importante para el cine es el americano. Hombre, poniendo de ejemplo, Sin City 2, en Estados Unidos creo que se ha pegado un tortazo. Y aquí ni se va a estrenar. Y aquí ni se va a estrenar. Si la queréis ver, pues creo que cuando la saquen en versión DVD, ¿no? Sí, cuando la saquen en DVD, tienes que comprarte el DVD o hacer otras cosas, aquí nos recomendamos. O Series Lee. En cualquier caso, otros dos estrenos, eso lo vamos a mencionar, es Magical Girl, una película española que se ha llevado la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Magical Girl y concha. Sí, es como una buena rima, la verdad. Sí, y la película argentina Relatos Salvajes, que viene con un gran éxito de crítica en todo el mundo. ¿La recomendaríamos? No lo sé. El actor me gusta. Sí. ¿Es el que salió con la peli enredada en una película, el argentino ese? No sé, ha salido muchas, pero a mí me gusta, es buen actor, a mí por lo menos me gusta. Bueno, pues gracias a Tara por la recomendación, habrá que verla. ¿Había una noticia de algo de Marvel? Sí, no, de DC. Ahora llegamos a ello. Primero, quiero comentar que el presentador de los Goya va a ser Dani Rovira, el protagonista de los Chapidos Vascos. Oh. Y el de los Oscar, Neil Patrick Harris. Exactamente. Pero lo de Neil Patrick Harris tiene sentido, por este año ha presentado los Emmy. Sí, y lo hizo bastante bien. Ha presentado, creo que 4 años seguidos, los premios Tony de teatro. Sí. Y lo hizo bastante bien. Entonces tiene sentido. Pero Dani Rovira, que hasta hace un año no le conocía ni en su casa, que ha hecho una película muy mala, con mucho éxito, pero muy mala. Según el presentador del podcast, 8 apellidos vascos es basura. Para mí, no. Aquí, yo fui a verla, yo me descojoné de la risa. Aquí, alguno más aquí fui a somos verla. Cinco. ¿Alguien ha visto la película? No. Aparte de Fanatic y yo. Yo no, porque era tan horrible que me parecía que es que no me merecía ni la pena perder el tiempo. Es que a mí no me gusta Carmen Machi, así que... Pues mira, tienen razón, espérate. Las películas españolas tampoco atraen mucho. Confírmanos, ¿fuiste a verla o no? ¿Has sido a verla nuevo o no? ¿O hecho apellidos vascos? No. Haces bien, no la veas. Maldito seáis. Por otro lado, bueno, pues comentar eso y ya vamos con las películas de DC que querías hablar. DC y Warner han confirmado las películas que van a estrenar hasta 2020. La ya confirmada de Batman y Superman. Que será en 2016 junto con Suicide Squad. ¿Cuál? Suicide Squad. No sé de qué va, vale. No me preguntes. Batman y Superman, no. Batman versus Superman. Ben Affleck versus Superman. Bueno, no es Ben Affleck, lo siento vale. Mucho. En cualquier caso, para mí Batman es Christian Bale. En 2017, Wonder Woman. Uh-huh. Y la primera película, La Liga de la Justicia. En 2018, Flash y Aquaman. ¿Por qué Aquaman? Ya veremos, a lo mismo hacer una película... No muy mala. Una sardina. Cuidado, como no seas alérgico. En 2019, Shazam y la segunda película de Liga de la Justicia. Es decir, 2 años entre las películas de Liga de la Justicia. Y en 2020, Cyborg y Linterna Verde. Con todos los perdones, ¿alguno me puede decir un villano de Liga de la Justicia, si alguno ha visto algún cómic o algo Es que yo de referente. DC, quitando Batman y Superman, no conozco apenas nada. Yo el Joker, yo es el único que conozco de, su, Se nota que somos de más seguidores de Batman. De Batman. O sea, de Marvel. De Yo Marvel, soy, yo se soy más nota. de Marvel. Igual. Yo es que los he visto, pero por separado, en conjunto, no. La Liga de la Justicia, unos dibujos que había de pequeño. Puede ser. Ahora hay uno que es la joven Liga de la Justicia, Sí, en plan. me lo dijiste. Sí, yo la Está veo. bastante bien, hay que reconocerlo. Con Sí. Robin de protagonista. Y en Wayne echan una que es de Marvel. De, también de dibujos animados. La de los Vengadores, creo. Sí, Sí. yo la vi el otro día un par de capítulos y está bastante bien. Se parece bastante a la película, un poquillo así, en plan personajes se parecen un No sé, ya poquito. esa no la he visto. Sí que he oído que está bien, A mí me pero no gusta. sé. Spider-Man, por ejemplo, cuando salen los dibujos, yo creo que está muy bien. Menos en Amazing Spider-Man. Todo lo que hacen con Spider-Man está muy Es bien. que Vamos a a mí ver. Spider-Man es mi superhéroe favorito, entonces me lo tiene ganado, pero aún así a mí Spider-Man es Yo he visto The mierda. Amazing Spider-Man 1, está bien. The Amazing Está bien. Spider-Man 2, no. Porque se ve clarísimamente que está hecha por ordenador. Y Vale. no, me gusta ¿De nada. qué A ver. quieres que hablamos? ¿Del skater profesional que se supone que era un friki marginado? ¿Del que le quiere tirar hidróxido? O sea, no sé qué mierda. ¿Qué le quería echar al lagarto? He Ah, preferido el olvidarlo. Sí, Hidrógeno hidrógeno líquido. líquido. Nitrógeno, Nitrógeno líquido. Voy a tirarle nitrógeno líquido al lagarto. Pero no me jodas, tío. Matas a cualquiera con eso, por favor. Está copiando los logios, Por lo dejemos por supuesto. si acaso. Tiene razón, o Es sea, copia. es que en el momento en el que Lolo hizo esa crítica, todas esas cosas, a mí sin Spiderman quedó como mierda. Ya está visto. ¿Alguno más? ¿Quiere hablar? Bueno, no sé si queréis hablar alguna otra de las películas de DC anunciadas, es decir, Wonder Woman Poco a o poco. algo así. O De bueno, Aquaman ya Aquaman, no. sí, vamos a hablar de Espe Aquaman. esperemos que a Wonder Woman también le den la concha de oro. Gracias por desprestigiar uno de los premios más importantes que tenemos en España. Sí, la concha de oro. Concha de oro y concha de plata, sí, en la película Cojonudo, pues a las Michael Bay. mujeres. Vamos a terminar ya con el cine porque si no, y nos Hombre, vamos a ir alguna cosa con... más así de DC, pues que poco a poco van saliendo más imágenes de la película de Batman versus Y Superman. lo que queda, sin hasta 2016 no es la película, pero en cualquier caso, dejemos ya el cine y nos vamos a las series. Bueno, empezamos ahora con las series. Esta semana ya dijimos que se había estrenado The Walking Dead. ¿Alguien ha visto el primer capítulo? No, Pues no. pasamos de ella y habéis hecho bien porque no habéis muerto. También se estrenó La que se avecina. ¡Qué mierda de capítulo! ¿Sí? Sí, yo lo vi, Coincido. vamos. Tiene Muy bien. un punto, pero ¿Qué ya punto? no Que sé. El que yo. te Sí, reíste. yo he dicho que ha Exactamente. habido un único momento en todo el capítulo en que me riera y fueron las tomas falsas. Sí. Es decir, lo único que no cuenta como capítulo es el momento en el que yo me reí. ¿Hacemos un spoiler? ¿Qué De lo que spoiler sea. si todo se sabe? Ya es ¿Cuál es el una... apellido de la vieja que ha entrado Pero si ya lo han nueva? dicho durante el capítulo. Bueno, pues ¿Qué si alguno no spoiler se ha es? enterado, es Pues si Palomares. lo publican en todas las webs. Bueno, pues si a alguno no le interesa, es Palomares, otra vez lo Pues si no le digo. interesa, ¿para qué lo va a escuchar? Porque es interesante saberlo. No es interesante No. saberlo. En serio, esta temporada, ya veremos por el primer capítulo, hora y media de mi vida perdida. Bueno, poco a poco se puede ir mejorando. Lo dudo. Está Ya igual que la está temporada grabado, pasada. o sea Cambiemos de que. tema, por favor, porque me está aburriendo solo de hablar de él. De acuerdo, tápate los oídos porque empezamos con Juego de Tronos, que ha ¡Mierda! anunciado que esta próxima temporada van a tener flashbacks. Sí, es verdad. Yo creo que está bien. Ojalá por Dios que se traigan a Sandler. O sea, porque murió muy precipitadamente. Como es costumbre en sus películas, pero bueno, joder, yo quiero verle actuar un Ah, poco más. te refieres a Ned Stark, ¿no? Sí. Vale. Sí, Eh, joder. Vale, es que yo por el nombre no me acordaba. Si dices el nombre del Samben, todo, personaje. que, a ver, no es un actor que no haya hecho más papeles, Samben es un Ya. actor conocido. Pero si dices Ned Stark. Sí, yo creo que, imagino los flashbacks irán tirando por ahí, o puede que no, lo mismo nos empiezan a contar historias. Imagino que nos van a contar cosas de Tywin antiguamente. Pero es que Ned Stark dijo, para que eso, dijo que le gustaría mucho el participar otra vez en esta temporada, antes de que dijeran que iban a hacer flashbacks. Ah, y por cierto, me cago en los sevillanos porque van ahí con fotitos de Emilia Clarke, que me cago en la puta, y eso me produce bastante envidia. Pobre, pobre Saku y su amor platónico. Saku, nos bajamos. Yo por mí, vamos, si no hubiera tenido universidad, había ido. Si pones dinero en el coche, bajamos echando leches. No, no, no vais a bajar, tenéis que grabar más Sí, podcast. para tener sexo anal En con los dos fin. Eso es para Saku. Vamos a un tema que a mí me ha cabreado bastante, que es el hecho de que varios youtubers van a poner voz a personajes Ah, de South sí. Park. que sé que vosotros, a ver, vale, está muy bien que Leologio va a ser uno de ellos, y supongo que el resto de youtubers, no conozco a casi ninguno más, supongo que también serán buenos, pero yo considero que no deben ser ellos quienes doblen al personaje de South Park. Deberían ser gente que esté metida en el tema de la interpretación. Sí. Pero entonces, una cosa. South Park va a seguir echándose en España. Lo que pasa es que van a quitar a los tíos que lo han hecho durante toda la vida en España y van a poner no a sé, estos. No sé exactamente, es que no sé exactamente qué personajes van a doblar. Se van a doblar personajes principales, Carmen, lo cual sería un error Gordo. Porque les cambias la voz. O van a doblar a personajes que aparecen en capítulos sueltos. Pues eso sí que lo puedo aceptar. Vale, eso no, sí. No me gusta, pero puedo aceptarlo. Espero si que son personajes nuevos, sí, pero por ejemplo, que a Carmen, que conocemos toda su voz ya de toda la vida, de repente me la cambien, pues no. En cualquier caso, yo lo veo en versión original, así que tampoco me importa. Yo no. Hombre, yo lo elogio, sí que creo que lo podría hacer bien. Pero es que ahora ya los otros ya no sé quién más se mete. No sé. Yo he visto en varias webs, no voy a decirlo porque es publicidad y que se jodan. pero vienen ahí, ya te lo diré después el podcast para que lo veas tú. Vale. Es que ya ganan mucho dinero y encima vamos a hacerles que vienen más. Y bueno, también por último se ha anunciado que Resident Evil va a tener serie sí. propia. Algo oh. con lo que su Atara está muy motivado, a ver si vuelve a sacar sí. la niña que iba dentro. ¡Ah, sí! ¡Es encantado! Viva la... has visto el trailer, me parece, ¿no? Sí, viva la voz de su Atara. ¿Y qué te ha parecido? Pues... ¿cómo decirlo sin ofender? Me cago en su... ¡Dilo! Dilo, tú ofendes. no, a ver, es que... A ver, si tú haces un tráiler... Es que no es un tráiler normal, como se entiende un tráiler, yo hago una serie, el primer capítulo, el piloto, lo que sea, y saco imágenes de ahí para enseñárselas a la gente. Pues no, aquí la gente es como, ¡ay, ya ha sobrado paté, ya ha sobrado pan, pues vamos a hacernos un bocadillo! Pues más o menos lo mismo, pero con las pelis de Aníbal y Aníbal Lecter y... No, la serie de Aníbal Lecter y la peli de Seven. Porque dicen que va a ser de ese rollo, o sea, va a ser rollo peli de Seven. Investigadores y ese estilo. Sí, un poco de ese rollo, pero es, por lo que he leído, se basa, la serie se va a llamar Arklay, o sea, como las montañas de Arklay, donde está el pueblo de Raccoon City, sí. y va a aparecer León, o sea, por ahí lo del tema investigador y tal, que va a investigar acerca de ciertos asesinatos que se han producido en los bosques de Arklay. ¿Cómo empieza en el primer juego de Resident Evil, como es también el primer libro de Resident Evil de la escritora S.D. Perry, que ahora me he enterado que es mujer? Te ha quedado genial eso. Bueno, y con eso terminamos ya la tertulia y nos vamos al saco de oro. Y ahora empezamos con el Saku de Oro, una sección que empezó la semana pasada y que Saku nos vuelve a traer, y a ver a quién se lo das esta semana. Bien, bueno, pues la semana pasada vosotros no lo pudisteis oír porque, claro, visteis directamente la grabación, pero debido a eso voy a dar esta semana el premio. Y se lo voy a dar a Saku, a mí mismo, porque molo, porque tardé media hora por lo menos, o más, en grabar 3 minutos de audio, que el pobre Fanatic le veía yo con los ojos rojos, porque grabamos a las 12 de la noche, estaba dormido, o sea, deprimente, lo lamento de verdad por mis compañeros, pero es que les hice sufrir, además de verdad. Nunca nos ha recuperado y por eso no ha venido. ¡Me cago en tu puta vida! ¿Cuántas veces tuve que presentar en la sección Sacudero? No me acuerdo. Unas cuantas, pero es que a mí me mataste. Acabamos hasta los huevos, o sea, directamente. Sí, pero de ti, ¿sabes? Sí, sí. Es que te teníamos que haber tirado por la ventana. Es que lo reconozco, o sea, fue muy triste, ¿vale? Menos mala que Munra te dio el burn. Sí, sí, pero lo malo que le dio el burn es que luego estuvo toda la noche tocando las manos, ¿eh? Cierto, hiperactivo estaba. Es que es eso, o sea, a ver. Grabamos después de haber visto una película que a mí no me llamaba mucho la pero atención. Pero si tú no la viste, te quedaste. Ah, coño, pero es que claro, yo estaba con lo mío, entonces pues estaba medio sobao. Luego encima, grabamos eso a las 12 de la noche y estaba teniendo ahí un constipado. No había manera, o sea, fui a decir virus y no sé si dije 6 o 7 veces la palabra y no había manera de que saliera. O sea, Muy triste la grabación. Por suerte eso lo tengo grabado y algún día haremos sección de tomas falsas y eso saldrá. Sí, joder, pues tenemos y media cosas hora. Peores. Tenemos media hora de audio. Pero bueno, sí, vamos, y luego también eso. O sea, no se lo he dado a Munra porque, joder, o sea... Lo que hemos tenido de cortar, menos sí, mal lo hemos cortado. Yo creo que eso en Navidades, ahí por Nochebuena, especial... Sí, donde especial carta de Noches Bob... o sea, uy, carta... Noche de cartas bomba. Está fino hoy. Noche de cartas bomba. Eso. Ya sabemos para quién será el próximo Saku de Oro. O sea, ahora tienes el 50% de ganarlo. Y bueno, pues con eso ya dar el Saku de Oro de esta semana. Joder, ¿cuánto hemos tardado? Minuto y medio, ha sido el nuevo récord. Te estás ganando que te lo dé la próxima semana también el Saku otra vez. Bueno, y con esto hemos terminado el Saku de Oro y nos vamos. Y esta semana traemos la nueva sección que notaréis que no está copiada de ninguna parte y que esta semana que la vamos a ir haciendo cada semana uno y esta semana la va a hacer el Fnatic. ¿Cómo se llama la sección Fnatic? La sección se llama ¿Qué me saca de mis casillas? Qué original, no la he oído nunca. ¿A que no? Ni yo tampoco. Para empezar con esta sección vamos a empezar a hablar de una película que a aquel presentador Joey no le sale de los cojones reconocerla, que es nada más y nada menos... Indiana Jones 4, el reino de la calavera de cristal. No existe. ¿Cómo no puedes reconocerla? Ni nuestro amigo Joey ni nadie. No existe. Tú calla nuevo. Es peor, pero tampoco es. Vamos peor. A ver. Que no existe. Indiana que no Jones existe. 4 es una película que, vale, ha pasado ya unos cuantos años de la tercera, vale, se ha muerto el padre y este hombre está hecho una puta mierda porque es un puto viejo, sí, vale, está cascado. Pero Indiana Jones 4 está bien para ser la película que es. Que no y existe. No me toquéis los cojones con eso. No está existe. Bien. No. Ya por fin ha pasado de los nazis. Ha pasado uno nuevo. ¿Cuál es el argumento? Los alienígenas. Los alienígenas de Machu Picchu. ¿Ves cómo de no existe? ¿Quién haría una película tan mala? Joder, ha cambiado de estilo. Primero fue Arca Perdida, vale. ¿Qué estilo? ¿Qué estilo? Que está bien, cojones. Ha sacado el hijo. Ha sacado un hijo. ¿Quién pido a pensar? ¿Cómo te viene Dios un hijo? ¿Ves cómo no Indiana existe? Jones tiene un hijo. Te lo estás inventando. Que todo. No. Te lo estás inventando. Que no, que me sacas de mis casillas. Que no. Vergüenza. Que Indiana Jones 4 está bien para ser la película que es. Al igual saca que... un hijo y se casa. Te estás casando. Se ha casado Indiana Jones y yo. Al igual que nuestro amigo Joey, Indiana Jones siempre será un vividor follador. ¿Eh? Pues sí, no, pero se ha casado. En la 4 se ha casado. No, mientras. Fantasy, sí. No, se ha casado. ¿Sabéis qué es lo peor de Indiana Jones 4 desde mi punto de vista? Que no existe. Que existe, que me está sacando de mis casillas y tengo aquí encima de la mesa la escopeta y a lo mejor va a haber aquí sangre hoy. ¿Qué escopeta? La que hay encima de la mesa, así que no mientas. Encima de la mesa solo hay móviles y una libreta. Y una escopeta. Pues la escopeta. Exactamente. ¡Ay! Es que hay un viejo que está chuflado, que es que le han visto los aliens y se le han robado la cabeza y está ido. Eso se conoce más como padece el síndrome de Diógenes. Se ha vuelto zumbado y solo colecciona basura y solo ve dibujitos raros. Que no existe. ¡Que sí existe! ¡Que me saca de mis casillas! Y con esto tenemos esta sección, ya veis lo que Indiana tenemos que hacer. Jones 4 existe lo y que... estamos a la espera de una quinta película. No existe y, por otro lado, veis lo que tenemos que hacer para rellenar como no tenemos a Moonrap y no tenemos a Morgan. La próxima semana uno más haré esta sección. Sí, no, lo mismo está un raquí y hacemos otra vez la morgue. No sé, pero creo que Saku también quería hacer la próxima semana el que me saca de mis casillas. Bueno, ya veremos, será sorpresa. Con esto terminamos esta sección con nombre tan original y que no está basada ni copiada en nada. Bueno. Y ahora nos vamos a otra sección nueva que vamos a meter la semana pasada, pero como ya dijo Saku, terminamos tan tarde que ya no queríamos hacer más. Todo por culpa del puto Saku. Así que vamos con la sección de recomendaciones. Y ahora vamos con esta sección ya última, la de recomendaciones. Que empezamos, cada uno de nuestros colaboradores nos va a traer una recomendación de un tema concreto. Por ejemplo, la recomendación de manga, pues corre a cargo del Saku. Vale, pues la primera recomendación manga anime que quiero hacer es de Dragon Ball, porque, a ver, es una obra de arte, es una genialidad creada por Akira Toriyama y yo creo que para mí es la mejor serie manga que ha habido en toda la historia. Dragon Ball se estrenó en la Shonen en 1984 y finalizó en 1995. El anime consta de dos partes, Dragon Ball y Dragon Ball Z, que se estrenaron en 1986 y terminaron en el 96. La obra está inspirada en su primera etapa hacia el torneo de las artes marciales en el viaje al oeste, en el cual vemos a Goku que se encuentra con Bulma y buscan las bolas de dragón. Goku es el protagonista de esta historia, es un joven que controla las artes marciales, tiene un talento innato y una fuerza extraordinaria. Su historia va a ir relacionada con las esferas de dragón, siete bolas mágicas que al reunirse hacen aparecer a Shenron, un dragón mágico que concede cualquier deseo. Esta historia terminó hace 20 años y la prueba de su éxito es que todavía sigue saliendo una gran cantidad de merchandising, salen videojuegos como va a ser el Dragon Ball Xenoverse o se van a estrenar películas como la del año que viene, que va a ser una nueva película en este 2015, que será la continuación de la Batalla de los Dioses. A decir también que se está remasterizando la saga de Dragon Ball Z, la saga Buu, en Dragon Ball Z Kai, con mejores gráficos y mejor calidad y sin relleno, que aunque hay que decir que este anime no tiene mucho relleno, comparado con Naruto o One Piece, que es cancerígeno, pero bueno, realmente está muy bien, es muy, muy fiel a la serie. Ya decir también que yo creo que este manga es tan famoso y tan bueno porque sigue la historia del personaje de Goku a lo largo de toda su vida, mientras que Naruto, Bleach, One Piece, Shaman King suelen ser historias de adolescentes que viven una aventura en esa etapa de adolescencia que como mucho acaba en 10 años más tarde no sé qué y es el final. Dragon Ball, sin embargo, nos cuenta la historia de Goku desde que tiene 12 años hasta que es abuelo. Y entonces yo creo que eso, al crecer con el personaje, es lo que hace que tenga tanta fama y popularidad. Ya para acabar, deciros unas curiosidades que salen en las entrevistas, porque Dragon Ball la conoce todo el mundo porque es la puta hostia. Entonces, deciros cinco curiosidades que ha dejado Toriyama en las entrevistas que ha ido realizando, que no son muchas. La primera fue que Krilin iba a ser un simple personaje secundario. O sea, no iba a tener ningún fin en la trama. Iba a estar con Goku entrenando. Lo que pasa es que los acontecimientos hicieron que fuera el mejor amigo. La segunda, también relacionada con Krilin, es que Toriyama decidió premiarle casándole con la A18 por todas las putadas que había sufrido a lo largo de la trama. No son ninguna. La tercera es que Goku iba a empezar la serie siendo un mono. Lo que pasa es que era tan parecido al viaje al oeste que decidió que sería excesivo. Y por eso le puso la cola de mono, porque representaba al mono del viaje al oeste. Lo que pasa es que, claro, luego se le fue torciendo todo con los Saiyans y demás historias. La cuarta curiosidad es que el punto a seguir son las Daincesu, los libros, las Biblias de Dragon Ball. Esos son los que tienen todas las informaciones así verídicas, canon, aprobadas por Toriyama. En las cuales, por ejemplo, dicen que el Super Saiyan es el nivel del Super Saiyan es el estado base por 50, el Super Saiyan 2 el Super Saiyan por 2 y el Super Saiyan 3 el Super Saiyan 2 por 4. Y ya por último, decir el origen del pelo rubio de los Super Saiyan. La razón de esto fue que querían darle un cambio de imagen a Goku con esta transformación y poniéndole el pelo rubio se ahorraban el entintado. Ese es el origen del pelo rubio de los Super Saiyan. Así que con esto decirlo, yo os lo recomiendo porque para mí es la mejor obra manga que he visto. Y ahora vamos con la recomendación de videojuegos que esta semana nos trae Suatara. Sí, yo os voy a recomendar una saga que es Overlord 1 y Overlord 2 para los vagos, por decirlo de alguna manera, que son de, ay, es que tengo que matar a muchos enemigos, ay, es que tengo misiones, ay, es que soy un vago de mierda sentado en mi silla. Aquí llega la saga Overlord, que ya es de hace tiempo, pero los gráficos son buenos, la maniobrabilidad es buena porque también puedes cambiar los controles si así lo quieres. Eres el Overlord. El señor supremo, señor de los goblins, por el amor de Dios, que tienes cuatro clases de goblins, los parduzcos, que son melees. No hay ataque a distancia, a menos que sean los bermejos, que son de fuego, atraviesan lava y lo que tú quieras. Los viridios, que me encanta la definición del juego, que son venenosos y además son asesinos. Y los zarcos, que son como peces extraños, que son mágicos. Y puedes hacerte pues tu escuadrón de la muerte, que eliges cuantos quieras hasta cierto límite que tiene. Controlado por unas cosas que tienes que encontrar, son una especie de pilares. En el 1 son pilares, y en la armadura también controlan, digamos, cuánto poseas. Veo que tenemos brujas por ahí. Y bueno, en el primero es cómo te vas haciendo overlord, hasta el punto de que tienes, puedes hacerte bueno o malo en función de las decisiones que elijas. Yo decidí, bueno, pues hacerme malo al 50%. Bueno, en realidad me quedé al 51% porque, bueno, decían que los aldeanos que estaban supuestamente a mi poder no me trataban de señor, sino que me trataban de tú. Y bueno, digamos que masacré la aldea. Al final se hace un poco repetitivo el 1, porque te van saliendo como fosos del infierno, cosas así, que no sé cómo las llaman, y al final pues es, tienes que conseguir la cabeza de que controla el este y punto, pues vale, ahí está muy bien. Pero el 2 me ha encantado, lo estoy jugando y es la leche. Tiene los mismos bichos, pero ahora tienen montura. Los parduzcos tienen lobos, o sea, montan sobre huargos. Los bermejos montan sobre salamandras. Los zarcos montan sobre una especie como de sapos o peces extraños, y los viridios montan sobre una especie de lagarto venenoso y extraño. Y bueno, la manejabilidad es más o menos la misma, pero en este caso hay una especie de piedras de poder extrañas en las que el overlord suelta la magia y digamos que se transforma en el siervo. Y puede ser un... yo me transformo en un viridio y puedes mandar a tus propias tropas comandarlas desde los mismos ojos de un viridio. Y haces lo mismo, eres lo mismo ágil, pero claro, tienes menos vida y tal. Y no sé, por ahora no es nada repetitivo. La magia es... en el primero eran hechizos, que es que... perdón por la expresión, pero es que era una jodienda. F1, F2, F3, hasta F12, para elegir tres tipos de hechizos de cada uno. Fuego, electricidad y comandar a los bichos, es una putada. En este es el mismo botón. O sea, tienes lo mismo. Y vamos, que yo lo recomiendo porque además si te transformas en un siervo también puedes montar en una montura. Y por lo que a mí respecta, jugarlo. Y además está muy barato en Steam. De acuerdo, y ahora nos vamos a recomendación de cine que nos la traen en conjunto Fnatic y Cáncer. Pues yo voy a, para esta primera sección, voy a recomendar que es una saga de dos películas, que era de los Blues Brothers. Dos Blues Brothers y Blues Brothers 2000. ¿En qué está basada? Está basada en los personajes de los Blues Brothers que salían en el antiguo Saturday Night de Norteamérica, protagonizados por Dan Aykroyd, más conocido por el personaje que salía en Los Cazafantasmas, y John Belushi, tristemente fallecido por sobredosis de droga. La película trata sobre dos hermanos que tienen una banda de rock, bueno, de rock no, de blues. Que me... de blues, por de favor, blues, que... distingamos blues. De blues. Blues. De blues. Buena pronunciación en inglés. Me va a matar, perdonadme, que es una que son dos hermanos que... tristemente no tienen padres y que se han criado en un orfanato y que ayudan a este orfanato a salir adelante en la primera película. En la segunda quieren sacar dinero, pero no me acuerdo para qué era. ¿Tú te acuerdas? Bueno, este dice que no hay... no hay segunda película. Está muy bien en función de las canciones cantadas por uno de los hermanos Blues. Pero la verdad es que me gusta menos. Lo que intentan conseguir es ganar el festival de música. Cierto, gracias por recordármelo. En la de los Blues Brothers los 2000. Pero no la considero una película de los Blues Brothers, ya que falta uno de los Blues Brothers. John Belushi es el que falta, por lo que he dicho anteriormente, tristemente fallecido por sobredosis. Metieron a dos personajes para intentar mejorarlo, que fue a John Goodman, más conocido por Pedro Picapiedra en la película. Mejorarlo, por favor, me ha dado una estocada en el corazón. Y un negrito que supuestamente es el hijo periodo de Curtis en la primera, en la que, bueno, y un niño, en el que supuestamente es del convento, le dice la monja que para que intente ser el tutor, que a mí el niño me gusta, porque es un plan sobra, cabrón, sobra, está bien, porque empieza sin tu socia, pero luego ya cuando salen con la vestimenta, que es traje negro, corbata negra, camisa blanca, gafas de sol negro, sombrero negro, es la vestimenta, todos vestidos por igual... está sublime. Yo la recomiendo. Está bastante bien, es entretenida. La 1 tiene sus momentos, sobre todo con las escenas del coche. Son muy buenas en todas las películas. Y lo que dice Edu, las canciones son muy buenas en la primera. Por ejemplo, la de el concierto, Everybody Needs Somebody, con los gestos que hacen chocando las palmas. está muy bien. O por ejemplo, Money de Mucci, cuando canta Curtis, ese está muy bien. Para hacer un poquito de tal. The Ten of From Rawhide. Rawhide, en la escena del cowboy. La verdad es que es bastante interesante. Que es una escena bastante buena, en la que supuestamente van a un sitio en el que habían concertado un concierto, pero en realidad no existía tal concierto. Se hacen pasar por unos y empiezan a cantar blues, pero ¿qué pasa? Que es un bar de Texas, de típico de que solo queremos oír música de cowboy. Y les empiezan a tirar cervezas y hasta que empiezan a cantar un poquito música de cowboy, empiezan con la de Rawhide. Rawhide, que es un tema de una película. Sí, Látigo. La película Látigo. Exactamente. Así que no sé qué más canciones. La verdad es que es bastante interesante. Las encuentras normalmente en la banda sonora Atlantic, que es de 1980, es bastante interesante. Y bueno, que se encuentran todas las canciones de esta película. Por lo demás, solo comentaros la espectacular introducción que hacen a Aretha Franklin en la película primera de los Cierto. Blues Brothers. Y en la segunda también sale. Sí, lo que pasa es que ya no tienen el restaurante, tienen un concesionario de Mercedes-Benz. No es lo mismo. No es lo mismo. Aretha Franklin en la primera hace una aparición espectacular. Sí, me parece a mí. Directamente. Y Ray Charles también. Haciendo el mismo personaje que hace en la vida real, que es el cantante ciego. Y no sé qué más comentar de la película. Además de todos los actores y la escena final de en plan persecución policial en Chicago. Sí, y bueno, y también los miembros de la banda Blues Brothers. Sí. Blue Marini, Steve Colini Cooper, Blue Lou Marini, Mr. Fabuloso Rubin, Johnny Ross, Eddie Knock on Good, Floyd. Impresionantes sus actuaciones, sí. Y sobre todo al saxofón, la batería, impresionante. Mr. Fabuloso. Mr. Fabuloso, que es increíblemente fabuloso. Sí, sobre todo en las dos sus personajes, su actuación, que es en la primera película el metro de un restaurante donde van la creme de la creme. Y luego llegamos que en la 2, en Blues Brothers 2000, es un funerario. La verdad, bastante. Es un funerario, pero que el único funeral que hace es de unos rusos, que acaba mal. Acaba bastante mal. Sí. Pero no le matan. Pero recordando, no la considero película Blues Brothers 2000, así que. A ver, no está John Belushi, pero. Falta John Belushi. Así que, bueno, terminamos de hablar y sí, de que en cristiano, que recomendamos las dos para que las veáis. Principalmente la primera, no os olvidéis. Y ahora, pues yo voy a recomendar la serie. Simplemente yo recomiendo Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Es una serie que se centra pues, en el universo Marvel, con el protagonista es el agente Coulson, que ya habréis visto en Los Vengadores, en Iron Man, en Thor, por ejemplo. Y el principal motivo para verla no es los primeros capítulos, pues lo cierto es que empieza bastante pobre, pero a medida que se va enlazando con las películas que salieron a la vez que se iba emitiendo la serie, como eran Thor 2 y sobre todo con la última del Capitán América, el Soldado de Invierno, adquiere mucha historia y con eso consigue levantar la serie. En mi opinión, a partir de ahí la serie ha mejorado mucho y ahora acaba de empezar la segunda temporada y está manteniendo el nivel con el que terminó la primera y por eso yo la recomiendo. No voy a decir mucho más porque tampoco hay mucho más que decir. Cierto. Y bueno, pues. Y ahora ya despedimos el programa. Agradecer a la madre de la niña que dobla su Atara y recordar que no existe Indiana Jones 4, aunque mis compañeros digan lo contrario. Existe Indiana Jones 4 y Blues Brothers 2000. No existen. Hay que decirlo, vamos a hacer un ask por si nos quieren mandar. Que no se va a hacer. Se va a hacer un que ask. Que no lo va a hacer. No se va a y hacer. La, y si yo quiero un ask. La respondemos. Así que lo pondremos en el Twitter. Si queréis mandarnos, nos podéis preguntar sobre lo que sea, no solo sobre todos los temas. Deportes, películas, todo. Y no nos responderemos y pasaremos de vosotros, pero porque así somos. hasta la próxima semana, bueno, cuando grabemos el siguiente programa, que es un misterio cuando vamos a grabar.